と。Mil gracias por venir, de verdad. Bueno, la calle es gratis, las 12, digo el 12 de octubre. Nos vemos ahí, nuevamente. Gracias por venir.